Tercera parte. Las potencias del alma. Capítulo 20. La voluntad. El estudio del ser, al que consagramos la primera parte de esta obra, nos dejó entrever la poderosa red de las fuerzas, de las energías ocultas en nosotros. Nos mostró que todo nuestro futuro, en su desarrollo ilimitado, en él está contenido en germen. Las causas de la felicidad no están en lugares determinados en el espacio. Están en nosotros, en las profundidades misteriosas del alma, lo que es confirmado por todas las grandes doctrinas. El reino de los cielos está dentro de vosotros, dice Cristo. El mismo pensamiento está de otra forma expresado en los Vedas. Tú traes en ti un amigo sublime que no conoces. La sabiduría persa no es menos afirmativa. Vosotros vivís en medio de almacenes llenos de riquezas y morís de hambre a su puerta. Sufis Ferdousis. Todas las grandes enseñanzas concuerdan en este punto. Es en la vida íntima, en el despertar de nuestras potencias, de nuestras facultades, de nuestras virtudes, que está el manantial de la felicidad futura. Miremos atentamente al fondo de nosotros mismos, cerremos nuestro entendimiento a las cosas externas y después de haber habituado nuestros sentidos psíquicos a la oscuridad y al silencio, veremos surgir luces inesperadas, oiremos voces fortificantes y consoladoras. Mas, hay pocos hombres que sepan leer en sí, que sepan explorar los yacimientos que encierran tesoros inestimables. Gastamos la vida en cosas banales, inútiles. Recorremos el camino de la existencia sin saber nada de nosotros mismos, de las riquezas psíquicas, cuya valorización nos proporcionaría innumerables gozos. Hay en toda alma humana dos centros o, mejor, dos esferas de acción y expresión. Una de ellas, circunscrita a la otra, manifiesta la personalidad, el yo, con sus pasiones, sus debilidades, su morbilidad, su insuficiencia. Mientras ella sea la reguladora de nuestro proceder, tendremos la vida inferior sembrada de pruebas y males. La otra, interna, profunda, inmutable, es, al mismo tiempo, la sede de la conciencia, la fuente de la vida espiritual, el templo de Dios en nosotros. Y sólo cuando este centro de acción domina al otro, cuando sus impulsos nos dirigen, es que se revelan nuestras potencias ocultas y que el espíritu se afirma en su brillo y belleza. Es por él que estamos en comunión con el Padre que habita en nosotros, según las palabras de Cristo, con el Padre que es el foco de todo el amor, el principio de todas las acciones. Por uno, nos perpetuamos en mundos materiales, donde todo es inferioridad, incertidumbre y dolor. Por el otro, tenemos entrada en los mundos celestes, donde todo es paz, serenidad, grandeza. Es sólo por la manifestación creciente del Espíritu Divino en nosotros que llegamos a vencer al yo egoísta, a asociarnos plenamente a la obra universal y eterna, a crear una vida feliz y perfecta. ¿Por qué medio pondremos en movimiento las potencias internas y las orientaremos hacia un ideal elevado? Por la voluntad. El uso persistente, tenaz, de esta facultad soberana nos permitirá modificar nuestra naturaleza, vencer todos los obstáculos, dominar a la materia, a la enfermedad y a la muerte. Es por la voluntad que dirigimos nuestros pensamientos hacia un fin determinado. En la mayor parte de los hombres los pensamientos fluctúan sin cesar. Su movilidad constante y su variedad infinita pequeño acceso ofrecen a las influencias superiores. Es preciso saber concentrarse, poner el pensamiento a correr con el pensamiento divino. Entonces el alma humana es fecundada por el Espíritu Divino, que la envuelve y penetra, tornándola apta para realizar nobles tareas, preparándola para la vida del espacio, cuyos esplendores ella, débilmente, comienza a entrever desde este mundo. Los espíritus elevados ven y oyen sus pensamientos unos de otros, con los cuales son armonías penetrantes, mientras que los nuestros son, la mayoría de las veces, solo discordancias y confusión. Aprendamos, pues, a servirnos de nuestra voluntad y por ella, a unir nuestros pensamientos a todo lo que es grande, a la armonía universal, cuyas vibraciones llenan el espacio y encantan a los mundos. La voluntad es la mayor de todas las potencias. Es, en su acción, comparable al imán. La voluntad de vivir, de desarrollar en nosotros la vida, atraernos nuevos recursos vitales. Tal es el secreto de la ley de evolución. La voluntad puede actuar con intensidad sobre el cuerpo fluídico, activarle las vibraciones y de esta manera, adaptarlo para un estado cada vez más elevado de sensaciones, prepararlo para un mayor grado de existencia. El principio de evolución no está en la materia, está en la voluntad, cuya acción tanto se extiende al orden invisible de las cosas como al orden visible y material. Esta es simplemente la consecuencia de aquella. El principio superior, el motor de la existencia, es la voluntad. La voluntad divina es el supremo motor de la vida universal. Lo que importa, antes que nada, es comprender que podemos realizar todo en el dominio psíquico. Ninguna fuerza queda estéril, cuando se ejerce de manera constante, con vistas a alcanzar un designio conforme al derecho y a la justicia. Y lo que tiene la voluntad, es que ella puede actuar tanto en el sueño como en la vigilia, porque el alma valerosa, que para sí misma determinó un objetivo, lo busca con tenacidad en ambas fases de su vida y determina así una cadena poderosa, que mina lenta y silenciosamente los obstáculos. Con la preservación se da lo mismo que con la acción. La voluntad, la confianza y el optimismo son otras tantas fuerzas preservadoras, otros tantos baluartes nuestros opuestos a toda causa de desasosiego, de perturbación, interna y externa. Bastan, a veces, por sí solos, para desviar el mal. Mientras que el desánimo, el miedo y el mal humor nos desarman y entregan a él sin defensa. El simple hecho de mirar de frente a lo que llamamos el mal, el peligro, el dolor, la resolución con que los enfrentamos, y los vencemos, le disminuyen la importancia y el efecto. Los norteamericanos tienen con el nombre de Minkure cura mental o ciencia cristiana, aplicado este método a la terapéutica y no se puede negar que los resultados obtenidos son considerables. Este método se resume en la siguiente fórmula. El pesimismo te hace débil. El optimismo te hace fuerte. Consiste en la eliminación gradual del egoísmo, en la unión completa con la voluntad suprema, causa de las fuerzas infinitas. Los casos de cura son numerosos y se apoyan en testimonios irrecusables. Además, fue ese, en todos los tiempos y con formas diferentes, el principio de la salud física y moral. En el orden físico, por ejemplo, no se destruyen los infusorios, los infinitamente pequeños, que viven y se multiplican en nosotros. Ganan fuerzas para resistirlos mejor. De la misma forma, no siempre es posible, en el orden moral, apartar las vicisitudes de la suerte, se puede adquirir suficiente fuerza para soportarlas con alegría, sobrepujarlas con esfuerzo mental, dominarlas de tal forma que pierdan todo su aspecto amenazador, para transformarse en auxiliares de nuestro progreso y de nuestro bien. En otra parte hemos demostrado, apoyándonos en hechos recientes, el poder del alma sobre el cuerpo en la sugestión y autosugestión. Nos limitaremos a recordar otros ejemplos aún más concluyentes. Louise Lateau, la estigmatizada de Boisdaine, cuyo caso fue estudiado por una comisión de la Academia de Medicina de Bélgica, hacía, meditando sobre la pasión de Cristo, correr a voluntad sangre de sus pies, manos y lado izquierdo. La hemorragia duraba muchas horas. Pierre Janet observó casos análogos en la Salpêtrière, en París. Una extática presentaba estigmas en los pies cuando los metían en un aparato. Louise Vivé, en sus crisis, asimismo daba la orden de sangrar en horas determinadas y el fenómeno se producía con exactitud. Se encuentra el mismo orden de hechos en ciertos sueños, bien como en los fenómenos llamados noeavi, o señales de nacimiento. En todos los dominios de la observación, encontramos la prueba que la voluntad impresiona a la materia y puede someterla a sus designios. Esta ley se manifiesta con más intensidad todavía en el campo de la vida invisible. Es en virtud de las mismas reglas que los espíritus crean las formas y los atributos que nos permiten reconocerlos en las sesiones de materialización. Por la voluntad creadora de los grandes espíritus y antes que nada, del espíritu divino, una vida repleta de maravillas se desarrolla y extiende, de escalón en escalón, hasta el infinito, en los confines del cielo, vida incomparablemente superior a todas las maravillas creadas por el arte humano y tanto más perfecta cuanto más se aproxima de Dios. Si el hombre conociese la extensión de los recursos que en él germinan, tal vez quedase deslumbrado y en vez de juzgarse débil y temer al futuro, comprendería su fuerza, sentiría que él mismo puede crear ese futuro. Cada alma es un foco de vibraciones que la voluntad pone en movimiento. Una sociedad es una agrupación de voluntades que, cuando están unidas, concentradas en un mismo fin, constituyen el centro de fuerzas irresistibles. Las humanidades son focos más poderosos que todavía vibran a través de la inmensidad. Por la educación del ejercicio de la voluntad, ciertos pueblos llegan a resultados que parecen prodigios. La energía mental, el vigor del espíritu de los japoneses, su desprecio por el dolor, su impasibilidad ante la muerte, causaron pasmo a los occidentales y fueron para ellos una especie de revelación. El japonés se habitúa desde la infancia a dominar sus impresiones, a no dejarse traicionar por los disgustos, por las decepciones, de los sentimientos por lo que pasa, a quedar impenetrable, a no quejarse nunca, a no encolerizarse nunca, a recibir siempre con buena cara los reveses. Tal educación retempla los ánimos y asegura la victoria en todos los terrenos. En la gran tragedia de la existencia y de la historia, el heroísmo representa el papel principal y es la voluntad la que hace los héroes. Este estado de espíritu no es privativo de los japoneses. Los hindúes llegan también, con el empleo de lo que ellos llaman Hatha Yoga, o ejercicio de la voluntad, a suprimir en sí el sentimiento del dolor físico. En una conferencia hecha en el Instituto Psicológico de París y que les Anales des Sciences Psychiques, de noviembre de 1906, reprodujeran. Annie Besant cita varios casos notables debidos a estas prácticas persistentes. Un hindú poseerá bastante poder de voluntad para conservar un brazo erguido hasta que se atrofie. Otro se acostará en una cama erizada de puntas de hierro sin sentir ningún dolor. Se encuentra este mismo poder en personas que no practicaran el Hatha Yoga. La conferencista cita el caso de uno de sus amigos que, habiendo ido de caza al tigre y habiendo recibido, a causa de la impericia de un cazador, una bala en el muslo, recusó someterse a la acción del cloroformo para la extracción del proyectil, afirmando al cirujano que tendría suficiente dominio sobre sí mismo para quedar inmóvil e impasible durante la operación. Esta se efectuó. El herido tenía plena conciencia de sí mismo y no hizo un solo movimiento. Lo que para otro habría sido una tortura atroz, nada era para él. Había fijado su conciencia en la cabeza y ningún dolor sintiera. Sin ser yogui, poseía el poder de concentrar la voluntad, poder que, en la India, se encuentra frecuentemente. Por lo que se acaba de leer, puede juzgarse cuán diferentes de nosotros son la educación mental y el objetivo de los asiáticos. Todo, en ellos, tiende a desarrollar al hombre interior, su voluntad, su conciencia, a la vista de los vastos ciclos de evolución que se les abren, mientras que el europeo adopta, de preferencia, como objetivo, los bienes inmediatos, limitados por el círculo de la vida presente. Los blancos en que se pone la mira en los dos casos, son diferentes. Y esta divergencia resulta de la concepción esencialmente diferente del papel del ser en el universo. Los asiáticos considerarán por mucho tiempo, con un espanto mezclado de piedad, nuestra agitación febril, nuestra preocupación por las cosas inciertas y sin futuro, nuestra ignorancia de las cosas estables, profundas, indestructibles, que constituyen la verdadera fuerza del hombre. De ahí el contraste sorprendente que ofrecen las civilizaciones del Oriente y del Occidente. La superioridad pertenece evidentemente a la que abarca más vasto horizonte y se inspira en las verdaderas leyes del alma y de su futuro. Puede haber parecido atrasada a los observadores superficiales, mientras las dos civilizaciones hicieran paralelamente su evolución, sin que entre una y otra hubiese choques excesivos. Mas, desde que las necesidades de la existencia y la presión creciente de los pueblos del Occidente forzaran a los asiáticos a entrar en la corriente del progreso moderno, tal es el caso de los japoneses, se puede ver que las cualidades eminentes de esta raza, manifestándose en el dominio material, podían asegurarles igualmente la supremacía. Si este estado de cosas se acentúa, como este recelar, si el Japón consigue arrastrar consigo todo el extremo oriente, es posible que mude el eje de la dominación del mundo y pase de una raza para otra, principalmente si Europa persiste en no interesarse por lo que constituye el más alto objetivo de la vida humana y en contentarse con un ideal inferior y casi bárbaro. Restringiendo igual el campo de nuestras observaciones a la raza blanca, ahí vamos a verificar también que las naciones de voluntad más firme, más tenaz, van poco a poco tomando predominio sobre las otras. Es lo que pasa con los pueblos anglosajones y germanos. Estamos viendo lo que Inglaterra ha podido realizar, a través de los tiempos, para la ejecución de su plan de acción. Alemania, con su espíritu de método y continuidad, supo crear y mantener una poderosa cohesión en detrimento de sus vecinos, no menos bien dotados que ella, más menos resueltos y perseverantes. América del Norte prepara también para sí un gran lugar en el concierto de los pueblos. Francia es, por el contrario, una nación de voluntad débil y voluble. Los franceses pasan de una idea a otra con extrema movilidad y a este defecto deben las vicisitudes de su historia. Sus primeros impulsos son admirables, vibrantes de entusiasmo. Con facilidad emprenden una obra, con la misma facilidad la abandonan, cuando el pensamiento ya va edificando y los materiales se van reuniendo silenciosamente a su alrededor. Por eso el mundo presenta, por todas partes, vestigios medio borrados de su acción pasajera, de sus esfuerzos de prisa interrumpidos. A más de eso, el pesimismo y el materialismo, que cada vez más se extienden entre ellos, tienden también a negar las cualidades generosas de su raza. El positivismo y el agnosticismo trabajan sistemáticamente para borrar lo que restaba de viril en el alma francesa. Y los recursos profundos del espíritu francés se atrofian por falta de una educación sólida y de un ideal elevado. Aprendamos, pues, a crear una voluntad potente, de naturaleza más elevada que la soñada por Nietzsche. Fortalezcamos a nuestro alrededor los espíritus y los corazones, si no quisiésemos ver nuestro país yendo a la decadencia irremediable. Querer es poder. El poder de la voluntad es ilimitado. El hombre, consciente de sí mismo, de sus recursos latentes, siente crecer sus fuerzas en la razón de sus esfuerzos. Sabe que todo lo que de bien y de bueno desee, tarde o temprano, se realizará inevitablemente, o en la actualidad o en la serie de sus existencias, cuando su pensamiento se ponga de acuerdo con la ley divina. Y es en eso que se verifica la palabra celeste. La fe mueve montañas. No es consolador y bello poder decir: soy una inteligencia y una voluntad libre. Me hice a mí mismo, inconscientemente, a través de las edades. Edifiqué lentamente mi individualidad y libertad y ahora conozco la grandeza y la fuerza que hay en mí. He de ampararme en ellas. No dejaré que una simple duda las empañe por un instante siquiera y haciendo uso de ellas con el auxilio de Dios y de mis hermanos del espacio, me elevaré por encima de todas las dificultades. Venceré el mal en mí. Me despegaré de todo lo que me encadena a las cosas groseras para levantar vuelo hacia los mundos felices. Veo claramente el camino que se extiende y que tengo que recorrer. Este camino atraviesa una extensión ilimitada y no tiene fin. Para guiarme en el camino infinito, tengo un guía seguro, la comprensión de las leyes de la vida, progreso y amor que rigen todas las cosas. Aprendí a conocerme, a creer en mí y en Dios. Poseo la llave de toda elevación y en la vida inmensa que tengo ante mí, me conservaré firme, constante en la voluntad de ennoblecerme y elevarme, cada vez más. Atraeré, con el auxilio de mi inteligencia, que es hija de Dios, todas las riquezas morales y participaré de todas las maravillas del cosmos. Mi voluntad me llama. Hacia el frente, siempre hacia el frente, cada vez más conocimiento, más vida, vida divina y con ella conquistaré la plenitud de la existencia, construiré para mí una personalidad mejor, más radiosa y amante. Salí para siempre del estado inferior del ser ignorante, inconsciente de su valor y poder. Me afirmo en la independencia y la dignidad de mi conciencia y extiendo la mano a todos mis hermanos, diciéndoles: despertad de vuestro pesado sueño. Rasgad el velo material que os envuelve, aprended a conoceros, a conocer las potencias de vuestra alma y a utilizarlas. Todas las voces de la naturaleza, todas las voces del espacio os gritan: levantaos y marchad. Apresuraos para la conquista de vuestros destinos a todos vosotros que os dobláis al peso de la vida, que, juzgándoos solos y débiles, os entregáis a la tristeza, a la desesperación o que aspiráis a la nada, vengo a deciros: la nada no existe. La muerte es un nuevo nacimiento, un encaminarse para nuevas tareas, nuevos trabajos, nuevas cosechas. La vida es una comunión universal y eterna que une a Dios a todos sus hijos y a todos vosotros, que os creéis abatidos por los sufrimientos y decepciones, pobres seres afligidos, corazones que el viento áspero de las pruebas secó, espíritus quebrados, dilacerados por la rueda de hierro de la adversidad, vengo a deciros: no hay alma que no pueda renacer, haciendo brotar nuevos florecimientos. Os basta querer para sentir el despertar en vosotros de fuerzas desconocidas. Creed en vosotros, en vuestro rejuvenecimiento en nuevas vidas. Creed en vuestros destinos inmortales. Creed en Dios, sol de soles, foco inmenso, del cual brilla en vosotros una centella, que se puede convertir en llama ardiente y generosa. Sabed que todo hombre puede ser bueno y feliz. Para serlo basta que lo quiera con energía y constancia. La concepción mental del ser, elaborada en la oscuridad de las existencias dolorosas, preparada por la demorada evolución de las edades, se expandirá a la luz de las vidas superiores y todos conquistarán la magnífica individualidad que les está reservada. Dirigid incesantemente vuestro pensamiento hacia esta verdad: que podéis venir a ser lo que quisierais. Y sabed querer ser cada vez mayores y mejores. Tal es la noción del progreso eterno y el medio de realizarlo. Tal es el secreto de la fuerza mental, de la cual emanan todas las fuerzas magnéticas y físicas. Cuando hubiereis conquistado este dominio sobre vosotros mismos, no tendréis más que temer los retrasos ni las caídas, ni las enfermedades, ni la muerte. Habréis hecho de vuestro yo inferior y frágil una elevada y poderosa individualidad.